Bienvenido, bienvenidas a una edición más. Esta es la 320 de La Isla de Encanta, donde cogemos las maletas y nos vamos al otro lado del charco. Decíamos bienvenidos a este martes 20 de julio, si son las 3 de la tarde y nos estás escuchando desde Radio Círculo, el 100.4 de la FM madrileña, o también buenas tardes si es 21 de julio y es a eso de las 6 de la tarde y nos estás escuchando a través de BFM en el 92.9 de Tierras Vizcaínas. Para el resto, aprovechar y coger lo que os toque. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si nos estáis escuchando a través de Radio Círculo, a través de BFM o en nuestro podcast allí en internet. Y buenas tardes, buenas, lo que te toque, Davidete, monstruo. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tampoco está César, tiene también cosas... Sí, está acá. Distintas, no mejores, mejores que esto, hay pocas cosas distintas que hacer. Y he vuelto a saltar del banquillo. Sí, señor, se te esperaba. Y aquí has venido raudo y veloz a tu cita. Hoy que nos hemos propuesto, David, traer a nuestra distinguida audiencia canciones... a caballo entre el country, el rock, el folk y vete a saber qué. Sí, aquellos que algunos llaman americana, otros country rock alternativo, country indie, pop, lo que sea. Pero vamos, el caso es que buscando las raíces de la música americana en, pues eso, en el country, en, incluso en el blues, en el rockabilly, bueno, pues hay una serie de grupos que hoy van a sonar aquí, les la encanta. Y hemos empezado con los Jayhawks, un grupo de Minnesota, y este tema, Blue, del 1995, en lo que fue su cuarto álbum de 1995. Uno de los grupos más representativos de esta escena que estamos presentando, si todavía hay que presentar, los Jayhawks, Mark Olson y Gary Lurie son sus cabezas. Y vamos a seguir con otro clásico, Julio. Sí, iremos saltando de aquí a allí, pero siempre moviéndonos en ese terreno pantanoso que es el country, el folk, el rock y todo eso que comentábamos. Vamos a seguir con una dama de este género, llamada Lucinda Williams. A house of Macon, Loretta singing on the radio. Smell of coffee, eggs and bacon, car wheels on a gravel road. Pull the curtains back and look outside. Somebody somewhere don't know. Come on, my child. We're gonna go for a ride, car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Can't find on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels. nos hemos movido hasta Luisiana para encontrarnos con Lucila Williams, una moza que desde finales de los años 70 viene dando caña. Este es Carl Graver of the Gravel Road, que es su cuarto, quinto LP de 11. Y bueno, afamada en los premios Grammy, con prácticamente desde 2001 ganando año tras año todos estos premios, y hoy que ha aparecido aquí, la encanta, pues a cuento del hilo conductor. ¿Pone por ahí en qué categoría ganan los Grammys? Si hay, es como country pureta, pues, o si hay algo... Mejor, desde el 98 ganó la mejor vocalista femenina de rock. El 2001 fue mejor álbum de folk. Y así. O sea que lo de los que otorgan los premios Grammy se mueven como nosotros, ¿no? El cajón desastre y venga, ¿no? Pues hacen bien estos señores. El último que ganó fue en 2009 y fue por el mejor álbum americano, el Little Honey. Pues una... Así ha estado todos los años, picando. De una clásica del country y del country rock, o del folk, o de como quieran ustedes llamarlo. Nos vamos con otro jovenzuelo como ella. Sí. Tú me dirás, ¿Steve Earle? Steve Earle. Menudo jovenzuelo. Dale que pinche. Suena. Steve Earle, un afamado también de la música americana, el pop, el rock y diversos mares por donde ha estado pululando. Y este tema que hemos escuchado, Goodbye All We Are Got Left, de su primer disco, Guitar Town, de 1986, el primero que nosotros hayamos localizado. Para todos aquellos que se quieran enterar bien de los títulos y quieran buscar, les recomendamos que busquen el playlist en www.laisladencanta.es. Mucho mejor. Ahí cada uno ya le puede poner el acento que corresponde. Sí, es lo mejor para funcionar. Y recordad también que hoy vamos a tener conexión transoceánica con la parte sur de ese gran continente. Haremos con nuestra corresponsal en Montevideo cuando acabe, al final de este programa. Los últimos 15 o 20 minutos. Ya pues veremos qué nos trae, qué nos sorprende. Por segunda vez viajaremos al Cono Sur. Hoy todo el programa está al otro lado del charco. Sí, señor. Y sin embargo, el próximo cantante que va a sonar aquí vive en el Mediterráneo, ¿no? Sí, señor. Ha elegido, creo que concretamente, tierras castellonenses para este periplo último. Estos últimos años, pero él es de allí, de los Uines Estates. Hablamos de ellos, Rose. Joe Rose, hoy sonando Leila de Encanta. Hoy, este año hemos estado a puntito de echarle el lazo al de Nebraska, pero pues eso, cuestión de siempre las agendas y tal, y un día largo, largo, largo de promo, pues ya, pues ya sabéis que nosotros hacemos este programa no los martes a las 3, que es cuando debiera salir, sino el día anterior por la noche. Entonces ya a esas horas pues los cuerpos se resienten, y más a unas edades. Dime, sin miedo. No, que te acercaras un poquito al micro. Vale, ya estoy acercado. Así, entre tú y yo. Que no se note nada, ¿eh? Entre tú y yo y los 200 millones de oyentes. Orejas. Escuchantes. Dime cositas. Nada, digo cositas, que vamos a irnos con uno de los grandes clásicos que revolucionaron el género a finales de los 80 y principios de los 90. Digo que no. Dime. Sin antes apuntar que esto se llama In Between, de su LP Home del año 2000. Estupendo. Un gran apunte. Dicho queda, Segundo LP de la carrera de George Rose. Y vamos a saltar para escuchar a Ángel Tupelo. Oh, fear the hearts of men are failing. For these are latter days we know. The Great Depression now is spreading. God's word declared it would be so. I'm going where there's no depression, to a better land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble. My home's in heaven, I'm going there. In this dark hour of midnight nearing, and tribulation time will come. Storms will hurl in midnight fear, and sweep lost millions to their doom. I'm going where there's no depression, to a better land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble. My home's in heaven, I'm going there. I'm going where there's no depression, better land, it's free from care. I'll leave this world, toil and trouble. Home's in heaven, I'm going there. I'm going where there's no depression, to a better land that's free from care. I'll leave this world, toil and trouble. My home's in heaven, I'm going there. Ángel Tupelo, desde Illinois. Jay Farrar y... Jeff Tweedy. Y Jeff Tweedy, joder, que no me salía. Antes de que formaran Wilco y Son Bolt. Sí, cuando... Bueno, pues parece ser que en esta época yo, la verdad es que no les conocía, no habíamos nacido apenas. ¿Cómo que no? Bueno, musicalmente hablando. Musicalmente hablando. Vale. Bueno, y éramos imberbes y... Sí, éramos otras cosas. Unos muchachuelos. Y bueno, pues revolucionaron la escena del country, ¿no? Un poquito mezclando el espíritu del punk. Que bueno, hay que relativizarlo bastante, ¿no? Porque ya hemos escuchado lo que es. Y esta canción es un poco de las más significativas. Es el que da título a su álbum, a su primer álbum, No Depression. Y también da nombre a uno de los fanzines especializados de mayor rigor dentro de esta escena. Que se sepa. Y seguimos aquí en Leila de Encanta con más musicota del más allá. Y vamos a poner a Yaya San. Vamos a ponerlo. Venga, que suene entonces. Come on, come on. besides a moon that don't know when to quit. Spine waits to feel the shiver. Right now deals with a great lack of it. Way up in the high desert. We're down in anywhere, friends. Trains are built to remedy. Tracks laid out, least allows half a chance. Web que últimamente ha tenido también repercusión a nivel medios de comunicación aquí en La Piel de Toro. Ha sido portada del Rod de Luz. ¿Y tú sabes algo más de ese tema? Tú te lo has leído, ¿no? Tú eres un tío. Yo soy un tío leído. Ha echado mano, ¿no? Sí, el caso es que ha grabado un disco con Raimundo Amador. Eso y es. Otra serie de. Se han dado a llamar A Band of Gypsies, una banda de gitanos. Y realmente son eso, está Haugel, o como cojones se diga, Raimundo Amador y otra serie de personalidades del mundo del flamenco. Y un personaje, otro músico, danés, creo recordar. José, corrígeme. Es que tenemos aquí a la voz de la conciencia. Ah, que toca con él normalmente. Mira, pues nos han soplado que toca con Haugel normalmente. Y la verdad que no lo he escuchado, pero también Pepito Grillo nos ha dicho que está bastante bien, así que ya sabéis, chicos, pegar la oreja, que todo lo que hace este hombre pues suele ser bastante recomendable. Corea Gotten Schaffner, el título del LP, de esta canción que se llama... ¿Sí? Se llama Cyber. Cyber, del año 2000. Y ahora vamos a pegar un saltito en el tiempo, hasta sí, el año 2005, y nos vamos con Andrew Bird, lo escuchamos... Y luego contamos. Contamos un poquito. prescribed under the mister. We had survived to turn on the history channel and ask our esteemed panel why we lied. And here's how they replied. Yo, what happens when two substances collide? And by all accounts, you really should've died. Motion of the head to the left. A nervous tick motion of the head. Over-imbibed under the mister, barely alive, we cover the blisters and flannel, though the words we speak are banal. Now one of them's a lie, now one of them's a lie. What happens when two substances collide? And by all accounts, you really should have died. Andrés Pájaro y la misteriosa producción de huevos. O sea, este tío está sembrado. Eso y los silbidos. Sí, la verdad que el título mola. Chulo. Bastante peculiar. Este trabajo de 2005 en el que venía este pedazo de título, A Nervous Tick Motion of the Head of the Left. Algo así, o algo así. Mi curso de CCC lo queda, no te rías. Muy no, bien. Si aquí, si yo me río de que de José, que me está poniendo las caras. Pero tío. Cuéntame, ¿qué? Cuéntame. De, nada, que... Que hoy se nos acaba el tiempo, pero no del programa, sino de, bueno, pues el pequeño especial que hemos hecho dedicado a la música un poco de raíces americana. Y luego, bueno, pues vamos a poner la última canción antes de establecer contacto con Carolina. Contacto telefónico, vaya, porque nos separan... Un taco de kilómetros. No sé cuántos mil kilómetros. La verdad que nunca se me ha dado bien calcular distancias. Y vamos a cerrar con Caléxico. Que sea así. Sonido fronterizo, ya los hemos escuchado aquí en Leña Encanta más de una vez. Además, tenemos bien clara su unión con Jairo Zabala, también otro habitual de los náufragos aquí en Leña Encanta. Por lo menos ya estuvo dos veces aquí en la isla por diversos motivos y diversos proyectos. Y hoy Caléxico de nuevo, como decíamos, aquí en la isla de Encanta, con un LP llamado Hot Rail, con un bonito LP. Sí, vamos, es para mí es mi favorito de Caléxico. Y esta canción es también una de las mejores, a nuestro juicio, se llama The Ballad of Cable Hawk. Que suene. Calésico, grupo de folk indie americana de los Estados Unidos, más concretamente desde Tucson, Arizona. ¿Te ha gustado el Tucson? Me ha encantado, Julio. Alguna vez doy con el clavo en el acento. Y que hoy va a servir para cerrar este, como decíamos, una pincelada, ¿no? Grupos influyentes y renombrados y de primera fila. Un poco del americana, el folk y todo este... Sí, hoy que no tenemos náufrago en nuestras costas, sino que, bueno, la náufraga es de una costa un poquito más para allá, pues hemos dedicado 40 minutillos a disfrutar, espero, de esta música de raíces americana. Y si hemos bajado hasta el sur, hasta la frontera con México, nos vamos a ir muchísimo más abajo y vamos a dar la bienvenida a Carolina. ¿Estás ahí? Bien al sur, acá en Uruguay. ¿Cómo están? Perfecto, maravilloso, encantado de que vuelvas a estar otra vez. Te hemos guardado hamaca, como siempre, y mojito bien fresquito para perfecto. Que lo disfrutes. Sabes al que tienes... solcito que tanta falta nos hace por acá con el frío que está haciendo. Sí, es que es verdad, el cambio climático pasando el Ecuador. Qué brurrada. Es un honor agradecer la invitación, Julio y David, que andan por ahí. Como siempre, un placer que nos acompañes aquí en la Isla de Encanta y que, bueno, pues eso, encima nos traigas algún temita de los que suenan por allí, por el Cono Sur, y que son bien recibidos aquí en la Isla de Encanta. Exactamente, Cono Sur has dicho, y esta vez, Julio, les cuento que cruzamos el charco. Ya no nos situamos en Uruguay ni en Montevideo, nos vamos a Argentina. El charquito es un poco más chico, en este caso es el Río de la Plata. Uh-huh. Y en esta oportunidad les traigo tres cositas que estoy segura van a disfrutar mucho. Ok. Empezamos por Estelares, ¿no? Que es el primer grupo que nos has traído. Exactamente. Pues... Los Estelares son una banda que surgen allá por el año 91. Las tres bandas, sin ir más lejos, son todas surgidas en los años 90. Uh-huh. Que tampoco estamos tan lejanos, ¿no? A esa década que nos ha dado tanto. Bueno, como les decía, Estelares surgió en 1991, vienen batallando ya hace mucho rato. Han sacado hasta el momento 6 discos, la canción que vamos a escuchar ahora pertenece al último disco de ellos. Empezaron como una banda indie y aún siguen manteniendo un poquito el espíritu, más allá de que han trascendido y han logrado cierta masividad, de la que no reniegan, pero tampoco quieren despegarse de esa cosa independiente y esa cosa un poquito under que los hizo trascender como tal. Ellos toman cierta notoriedad con su cuarto disco, Ardimos, en el que tienen una colaboración de lujo. Él siempre dispuesto a colaborar en cuanto grupo lo llame, estoy hablando de Andrés Calamaro, quien colabora en una canción que se llama Moneda Corriente, que se transformó automáticamente en un hit, y en definitiva fue la canción que los catapultó. Sin embargo, ese disco Ardimos tenía alguna... No fisura, es un excelente disco, pero tendría que llegar el siguiente, Sistema Nervioso Central, para que los Estelares por fin fueran reconocidos como la banda compacta, tanto sonora como electrísticamente que son, en definitiva. El año pasado, en 2009, sacan Una Temporada en el Amor, un disco perfecto, diría yo, y esto muy subjetivamente, aunque la crítica también se lo ha reconocido, que contiene el tema que vamos a escuchar a continuación. Si ustedes quieren y así lo disponen, Melancolía. Sí, yo la verdad, Carolina, bueno, primero saludarte, yo soy David. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Oye, la verdad es que después de decir que es un disco perfecto, no nos queda otra que pincharlo, porque hay poco... Igual después, si quiero, les agrego más data. Pero quería hacer una breve intro para que se hicieran una idea de la promesa. Estupendo, pues va a sonar Melancolía de Estelares. Ya habéis oído, un disco perfecto. Necesario decir, pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos

son una banda que hablan de sentimientos y no temen decirlo ni cantarlo. Eso está buenísimo porque si bien responden a un montón de influencias que van desde cosas como Nino Bravo a los Talking Heads, nunca se pierde el eje paradigmático de las canciones, que es el amor y todo lo que eso acarrea en los sentimientos humanos. Me parece que esta canción, Melancolía, ya el nombre propio lo dice, representaba un poquito lo que Estelares propone, y sin dudas considero que cuando se escriba, o si ya se está escribiendo, cosa que creo, la historia del rock argentino, Estelares va a ser una banda que va a figurar significativamente en la bisagra que significaron los años 2000 en este lado del océano. Increíble, increíble. Hablamos también de Prado Dakar, otro grupo, otro cantautor que nos has traído. Hablábamos de Melancolía, te ha costado poco al final decidirte porque te hemos ayudado, ¿no? Me ha ayudado, exactamente. Pues yo hago los deberes para La Isla de Encanto y mando más de una canción para que ustedes se hagan por lo menos una idea aproximada de las cosas que les estoy enviando. Era broma. Pues vamos a escuchar a Pablo Dacal y esta canción que nos has traído, La Balada del Mar Salado. ¿Cómo es? ¿O el Lago Salado? La Balada del Mar Salado. Balada del Mar Salado, sin el artículo. Okay. Balada del Mar Salado pertenece al último disco de Pablo Dacal, La Era del Sonido, que se editó más precisamente en el 2009, el año pasado. Pablo Dacal es un chico que viene ya también trovando hace muchísimos años y recién ahora podríamos decir que está adquiriendo cierta notoriedad, también ha empezado con hacer giras, al menos estuvo acá por primera o segunda vez, creo, hace poquito. Tocó con un compatriota de ustedes, Joel López, un gallego, tengo entendido, acá no lo conocemos muy bien, pero... ¿Que no le conocéis? Yo lo conocí. No, yo lo conocí a través de Pablo Dacal. Pues aquí, bueno, Deluxe, como Deluxe tiene dos grupos. Como Deluxe es bastante popular. Y la de Puma, ¿no? La Lipuna. Y como tiene su otro grupo, bueno, es La Lipuna. Y... Eso no lo sabía. La Lipuna lo conocía. No sabía que era Joel. Ay, no, perdón. Nos estamos confundiendo. Dinos algo, José, dinos algo. Sí, sí, no. Igual, lo vamos a buscar, luego te lo decimos, ha sido un fallo, de los que no tenemos perdón. Y vamos a escuchar directamente a Pablo Dacal, oye, La Isla de Encanto. Dentro del mar salado. Aquí hay frutos de mar salado. Y un pequeño puerto junto al mar despierto. Una ola viene y otra va llevándose lo nuestro. Vivimos en un volcán que fue apagado, entre los restos de un volcán que fue apagado. Nunca subestimes a la fuerza de un volcán, la lava viene y se va quemando lo nuestro. Mira las ruinas de la tierra con tanta luz, tanta sombra, atravesando las montañas. Vivimos en el desierto helado. La arena tiene el color del desierto helado. No se mueve nada hasta que el viento alrededor, el viento viene y va agitando lo nuestro. Vivimos en tu ciudad, la bombardeada. No vemos más por aquí, ya casi nada. Solo el musgo crece en las paredes más y más. El musgo crece y va ocurriendo. ocultando lo nuestro. Mira las ruinas de la tierra con tanta luz y tanta sombra, atravesando las montañas. Mira las ruinas de la tierra. Atravesando las montañas. Esto era Pablo Dacal. Rock and roll de ignición rápida, de palabras morosas. Voz, guitarra, bajo eléctrico, baterías y coros. Rock, punk, mugre. Canciones diurnas y palpables. Rock and rolls despertadores que explotan en los oídos antes de tiempo. Baladas fantasmagóricas que se descomponen mientras están sonando. Canciones de cuna para nenes inquietos. Una máquina de vapor blindada de tres elementos. Guitarras palizas, ritmos despiadados y facilidad para las canciones. Eso es Acorazado Potemkin. Y si quieren, escuchamos a ese fantasma sonriente que anda por ahí. Queremos, queremos. Aceptamos. Perfecto. Bueno, con Acorazado Potemkin vamos a despedir el programa de hoy. No sin antes, por supuesto, agradecer a Carolina Bello su presencia un día más en la Isla de Encanta. Agradecidos, Carolina. Bueno, agradecía yo, muchísimas gracias por invitarme a este naufragio tan lindo y bueno, nos veremos en el siguiente. Espero que no tardemos mucho, a ver si es posible despedir la temporada juntos. Ya veremos. Todos ojalá ahora, que sí. A ver si hay suertecita. Cuídense. Bueno, un placer. Cuídense y abríguense ahí abajo. Claro que sí, estoy con la bufanda, no se olviden. Cuidadín, venga, sé buena y cuídate. Siempre, salud. Un besín. Un beso, Carolina. Nosotros nos despedimos. Un beso también para todos los oyentes. Por supuesto, y a ellas también. Allá más que a ellos, incluso. Incluso, sí. Acorazado Potemkin, hoy el Isla de Encanta. Un beso. La canción se llama Smiley Ghost. ¡Hala! Es que viene más. Smiley goes, there's someone tells that he's late, that he's cold.